El día 23, en el 71º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, Ri Yong-ho, canciller y jefe de la delegación de la República Popular Democrática de Corea, pronunció un discurso y dijo en particular: aún en este momento en que la Organización de las Naciones Unidas aspira el cambio para el desarrollo sostenible, en el orbe sopla el vendaval del terrorismo. Reina el caos de refugiados como consecuencia de conflictos. Y en las regiones candentes mundiales se incrementan, lejos de disminuirse. En particular, la península coreana se ha convertido en la zona más candente del planeta en que merodea hasta el peligro del estallido de la guerra nuclear. La causa de que la situación de esta península cae con frecuencia en estado incontrolable radica en que Estados Unidos de América no abandona la política de enemistad hacia Corea y sigue realizando los ensayos de guerra agresiva en ella y sus contornos. Ahora, en tratar el problema de la península coreana, el Consejo de Seguridad de la ONU desempeña el papel de cubrir con el rótulo de su organización el despotismo y las arbitrariedades de Estados Unidos, alejado de la justicia y el derecho internacional. En la resolución de sanción contra Corea número 2270, recién fabricada, cuestionó otra vez su ensayo de misil nuclear y balístico como clara amenaza a la paz y la seguridad del mundo. Tal como Estados Unidos salió con el problema de los derechos humanos, al fracasar en el diferendo nuclear, presentará otro asunto que no tenga solución para dicha prueba de Corea, y tratará de estrangularla a toda costa. Pero de ninguna manera podrá arrebatar al pueblo coreano el socialismo, régimen optado por este mismo, que sirve a él con total entrega. El gobierno de la República Popular Democrática de Corea eliminará de raigambre con su poderoso disuasivo nuclear el peligro de guerra nuclear que se impone por Estados Unidos de América, y luchará con energía para salvaguardar la paz y la seguridad de la península coreana, Asia y el resto del mundo, y por la desnuclearización del orbe.